Grande, muy grande. Bueno, muy bueno. Para que sepan todos a quién tú perteneces. Antonio Ríos. Con sangre de mis venas te marcaré la frente. Porque siendo tu dueño no me importa nada que verte solo mía. Mi propiedad privada. Que verte solo mía. Mi propiedad Antonio privada. Antonio Ríos pone la nota. Antonio Ríos y su nuevo trabajo, El Maestro. Nunca me faltes, nunca me calles, que sin tu amor. Antonio Ríos, para disfrutar en compactos y cassette.